Este programa es presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno, y Sabina en Inframundi, una novela de Sándor Gerendas. RCR presenta Librería Sónica, el espacio que te llevará a descubrir el apasionante mundo de los autores, la poesía, la dramaturgia, la imaginación. Con Linsabel Noguera y Jason Maldonado. Comienza Librería Sónica, más que palabras. Bienvenidos amigos oyentes de Radio Caracas Radio 750 en amplitud modulada a una nueva edición de Librería Sónica, literatura para untar. Bueno, Yamururu Martínez hoy me está haciendo más señal que un fiscal de tránsito. Ah, ya sé por qué. Resilientes, sobrevivientes todos a Librería Sónica. Les saluda Jason Maldonado, certificado de locución 41.937. Hoy lamentablemente nuestra querida rana encantada Isabel Noguera no pudo estar con nosotros. Pues tiene un tremendo catarro, Yambururu, usted que me había preguntado por la rana encantada. Nos escuchan a través de Radio La Sierra 106.5 FM en Coro, Estado Falcón, Promesa 103.1 FM en Valencia, Municipio Libertador del Estado Carabobo, Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Guayana y Eléctrica 97.7 FM en Ciudad Bolívar. También nos escuchan a través de Radio Guárico 1060 AM en San Juan de los Morros, también en Primogénita 106.1 FM en Cumaná, Estado Sucre, allá los sábados de 12 a 1 de la tarde, y también nos escuchan en Guacara Estéreo 96.1 FM, allá los sábados de 8 a 9 de la mañana. También pueden escucharnos a través de rcr.tv, telenavegante.net, visitar nuestro blog en línea, libreriasonica.blogspot.com. Allí puedes escuchar todos los programas ya emitidos a lo largo de más de 8 años, llevándoles lo mejor de nuestra literatura nacional. Y bueno, están nuestras redes sociales todas con el nombre de Librería Sónica en Twitter, Facebook e Instagram. Abrimos el programa de hoy con ese tema que aún continúa al fondo en la voz del legendario Ronald Belford Bon Scott. Recordado como Bon Scott, quien nació en Escocia el 9 de julio de 1946 y falleció en Londres el 19 de febrero de 1980. Fue el segundo vocalista de la banda de hard rock AC/DC o AC/DC desde 1974 hasta su muerte en el año 1980. Fue el sucesor de Dave Evans, quien solo participó en dos sencillos de la banda, razón por la cual muchos consideran a Bon Scott como el cantante original, pues formó parte de la primera discografía de AC/DC. El tema al fondo, un clásico del rock mundial, Back in Black. Efemérides de la semana. Las efemérides de la semana inician desde el momento de la grabación, el pasado 4 de julio, hasta hoy, domingo 10 de julio, que usted nos escuche en la comodidad de su casa, seguramente en el radio, en la tableta, en el celular, también en el carro, ¿verdad, Yamururu? También en el carro. Bueno, comenzamos comentándoles que el 4 de julio nació en 1804 el escritor estadounidense Nathaniel Hawthorne. Y falleció en esta fecha también, el 4 de julio, en 1761, el escritor inglés Samuel Richardson. En 1934 falleció el poeta y traductor israelí Jaime Namag Bialik. Avanzó en el calendario, el 5 de julio, nació en 1889 el poeta, novelista, dramaturgo, pintor, diseñador, crítico y cineasta francés Jean Cocteau. Por supuesto, también fue nuestra fecha para celebrar la independencia de nuestro país, de Venezuela. El 5 de julio falleció en 1936 el poeta cubano Bonifacio Birne. En 1948 falleció el escritor francés Georges Bernanos. Y un 5 de julio falleció en 1998 la poeta, catedrática, narradora y traductora catalana María Mercè Marçal. Avanzó en el calendario y el 6 de julio nació el escritor español José García Nieto, por allá en el año de 1914. Un 6 de julio falleció en 1893 el escritor francés Guy de Maupassant. En 1914 falleció la poeta uruguaya Delmira Agustín. Y en 1962, un 6 de julio, falleció el escritor estadounidense, premio Nobel de Literatura en 1949, William Faulkner. Avanzó en el calendario y el 7 de julio es la fecha en la cual nació en 1914 nuestro escritor y poeta venezolano Juan Lizcano. En 1964 también nació el 7 de julio la poeta ecuatoriana Karina Gálvez. Falleció un 7 de julio en 1930 el novelista escocés, el creador del personaje Sherlock Holmes, Arthur Conan Doyle. Y también falleció un 7 de julio en 1956 el poeta alemán Gottfried Benn. Avanzó en el calendario y el 8 de julio nació en 1621 Jean de La Fontaine, poeta francés. En 1892 nació el escritor y poeta británico Richard Aldington. Y falleció en esta fecha, un 8 de julio en 1956, el escritor italiano Giovanni Papini. En 1987 falleció también el poeta español Gerardo Diego. 9 de julio, fecha en la cual nació en 1764 la escritora inglesa Anne Radcliffe. Y unos siglos después, en 1911, ¿quién nació? Mervyn Peake, escritor e ilustrador británico. Y él también el 9 de julio falleció en 1980 el poeta, letrista y cantante de bossa nova brasilero Vinícius de Moraes. Y así aterrizamos hasta el día como hoy, 10 de julio, fecha en la cual nació en 1871 el escritor francés Marcel Proust. Y también nació en esta fecha, en 1902, el poeta cubano Nicolás Guillén. Con eso damos el cierre a las efemérides y les comento que el ganador del libro del buen salvaje al buen revolucionario de Carlos Rangel, una cortesía de Libros del Nacional, fue el señor Boris Carneluti. Felicitaciones a Boris, que es amigo de esta casa. Y un par de noticias importantes antes de pasar a nuestra lectura del día de hoy. El poeta, ensayista y traductor francés, y les ofrezco una disculpa por mi francés, ustedes me corregirán, lo leo en español y luego hago el esfuerzo de leerlo en francés. En español, Yves Bonnefoy. Yo supongo que eso tal vez pudiera pronunciarse en francés, Yves Bonnefoy, una de las grandes voces literarias en la Francia contemporánea, murió el viernes 1 de julio a los 93 años. Este escritor sonó en repetidas ocasiones como candidato al premio Nobel por su obra poética, pero también por su labor como crítico de arte y traductor, que le llevó a pasar al francés las grandes obras de teatro de Shakespeare, también las obras de Petrarca y de Yeats, y entre otras noticias más importantes para nuestro patio local. La novela The Night de Rodrigo Blanco Calderón fue reconocida el pasado 30 de junio con el premio Riff Gaucher 2016 en París. Este galardón literario, fundado por Laurence Viaba en el año 2011, solo ha premiado a 4 escritores extranjeros: Jeffrey Eugenides de Estados Unidos en el año 2013, Edward Saint Aubin de Inglaterra en el año 2014, Gary Steinhardt de Rusia en el año 2015, y este año 2016 el reconocimiento fue al venezolano Rodrigo Blanco Calderón. Esta es la primera novela de Rodrigo, publicada a principios de este año por la editorial venezolana Madera Fina, y también publicada por Alfaguara España y en Francia por el sello Gallimard. Nuevamente nuestras felicitaciones a Rodrigo Blanco Calderón. ¿Y cuál es la biografía en Librería Sónica? La biografía de la semana se da su espacio para conversar sobre Norberto José Olivar, nuestro invitado en el día de hoy, quien nació en Maracaibo en 1964. Es egresado en historia y profesor universitario. Ha publicado Los Guerreros, El misterioso caso de Agustín Baral, El hombre de la Atlántida, La ciudad y los herejes, La conserva negra, Morirse es una fiesta, El fantasma de la Caballero, que es la novela que vamos a estar conversando en el día de hoy, novela del año 2016. También publicó, por supuesto, esa novela inmortal ya, Un vampiro en Maracaibo, novela que fue publicada en el año 2008. También está Cadáver exquisito, novela por la cual fue finalista del premio Rómulo Gallegos en el año 2011. Son muchas cosas las que se pueden contar ya en el haber literario de Norberto. En el año 2012 fue finalista del premio internacional de cuentos Juan Rulfo con El hombre de los seis espíritus, y en el año 2013 publica El polvo de los muertos con el sello Alfaguara. Ahora voy a hacer una lectura, una breve lectura tomada del libro El fantasma de la Caballero de Norberto José Olivar. Maracaibo, sábado 26 de septiembre de 1891. Heraclio Ramos prendió un tabaco y se paró en la puerta de la estación de policía. Los 15 toques de campana de la hora de queda ya habían retumbado. Estaba tomándose su tiempo antes de salir de ronda con los gendarmes. Mangüereaba para dar unos minutos extras a los fiesteros. A fin de cuentas era sábado, y eso de andar cortándole la diversión a los demás no era agradable. Pero bueno, desde que lo nombraron jefe civil del distrito, no le quedó más remedio que hacer el papelón. Soltó una bocanada de humo. Vio que de la casa contigua al Palacio de Gobierno salió un coche a toda prisa. A pesar de lo cerca que estaba, a unas 20 varas, no pudo precisar a la auriga. Refunfuñó para sus adentros. A esa hora nadie debería andar por la calle. Quizás el conductor o el pasajero eran el señor juez superior de la Corte Suprema de Justicia del Estado Zulia o alguno de sus familiares. Estaba de más intentar detenerlo. Como quiera, concluyó molesto y aliviado que si las autoridades no daban el ejemplo, ¿cómo se podía reclamar a los mortales? Soltó una bocanada más grande y los ojos le centellaron. Ahora pensaba que no había visto salir a Josefa Caballero de la casa del señor juez superior, el señor don Jorge Balbuena. Y ese fue un fragmento, unos párrafos de El fantasma de la Caballero de Norberto José Olivar, acompañado musicalmente, y aún continúa al fondo, por parte del concierto número 1 en fa sostenido menor de Heinrich Bieniawski. Voy a corregir, esto debe ser Heinrich Bieniawski. Exacto, Heinrich Bieniawski. Hoy no estaba Linsabel para que hablara en su idioma. Compositor y violinista polaco que nació tal día como hoy en Lublin el 10 de julio de 1835. Y con ese fondo musical vamos a hacer nuestro primer corte publicitario aquí en Librería Zúnica, Literatura para untar. RCR les está presentando Librería Sónica por sus 750 AM. Inframundi es una obra maestra de falsificación de la realidad. No tiene parangón en ningún registro de la historia. Son dos mundos paralelos y simultáneos, apenas separados por una delgada línea divisoria que casi nadie tiene la capacidad de ver. Sabina en Inframundi, un thriller futurista de Sandor Herendas. Disponible en Amazon.com. ¿Quieres enviar tus obras a otros países y no sabes cómo? En Ávila Gallery nos ocupamos del evalúo, embalaje y la asesoría correspondiente que necesitas. Ya contamos con representantes en Miami, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Madrid, Tokio y seguimos creciendo. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Linsabel y Jason descubren lo que hay más allá de las palabras en Librería Sónica por RCR 750 AM. No tengo un celular con diamantes de muchos quilates para impresionar, pero tengo una buena conversación con la que te enamoro más y más. No tengo un jet privado que compré con la Black Card, pero tengo una guagua vieja con la que siempre vamos a Versace, mi musculatura dura pa' enseñar. Pero tengo un par de brazos desnudos que muy fuerte te van a abrazar. No soy como Mariah Carey, con un jacuzzi lleno de agua Evian. Pero tengo una chocita en la playa, pa' que te bañes con agüita de mar. Ricky tiene cara linda, Enrique Iglesias los millones y Aventura las mansiones, pero yo tengo tu amor. Y estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar. Yamururu Martínez está bailando esa canción. Esa canción es como para irse a la playa, ¿verdad, Yamururu? Para La Guaira, para donde sea. Buena música para el domingo de hoy. Al fondo estamos escuchando el tema Tengo Tu Love, del cantautor puertorriqueño que el pasado 7 de julio arribó a sus 39 años de vida. Ah, bueno, ¿quién es el cantautor puertorriqueño? Su nombre artístico es Siete. Siete es el nombre del autor y del compositor de esta canción Tengo Tu Love. Buena música para el domingo de hoy. Hablar vale más que un iPhone y más cuando alguien te quiere escuchar. Entrevista en Librería Sónica. Bien, amigos de Librería Sónica, nos encontramos en compañía de Norberto José Olivar, amigo de esta casa, maracucho, amigo y además conocido también cariñosamente como el vampiro, bueno, el vampiro de Maracaibo también. Hoy nos compete conversar sobre la novela El fantasma de La Caballero, una novela breve pero intensa, como todas las obras que en mi caso particular he leído de Norberto. Bienvenido, Norberto, a Librería Sónica. Gracias por la invitación, Jason. Por acá estamos a tu disposición. Norberto, ya entrando en materia, por supuesto, es importante preguntarte cómo nace la idea de escribir La Fantasma de La Caballero, que es una novela además previa a Un vampiro en Maracaibo, ¿no? Y bueno, y es una novela, El fantasma de La Caballero, que inicia con una guía del lector. ¿Consideras que fue necesaria dicha guía para el entendimiento del lector? Bueno, El fantasma, como dices, es una novela previa al vampiro y está dentro de un proyecto de visualizar a Maracaibo desde un ángulo muy distinto al tradicional. La intención no es que los hechos sobrenaturales digamos, estos personajes o estos acontecimientos son, digamos, características únicas o que hacen de la ciudad una cosa singular ante las demás ciudades o ante el resto de las tradiciones, pues, de cada una de las regiones del país. La intención es más bien proyectar una ciudad que es muy igual, muy parecida, muy semejante a cualquiera de nuestras ciudades, no solamente de Venezuela, sino del mundo, pues. O sea, todas las ciudades del mundo que se respeten de llamarse ciudades, digamos así, tienen sus cuentos de fantasmas. Y a Maracaibo no le faltaba el suyo, ¿no? Ahora, la guía de lectura que aparece allí no es de mi autoría, es una plantilla, digamos así, de la edición de lo que leo, ya que el libro se hizo con intenciones de llegar a los muchachos de las escuelas y era un poco, pues, facilitarles la ubicación de estos personajes dentro del texto, una especie de introducción que entiendo que ellos usan también para luego sus análisis y los trabajos que hacen con la historia propiamente en sí. Entonces me queda claro que esta guía del lector fue un planteamiento de la editorial, y además me agrada mucho eso que comentas, ¿no? En cuanto a una lectura también focalizada en cierto modo para los muchachos, pues, de bachillerato. Y en este orden de ideas comentas sobre Maracaibo. Por supuesto, siempre has hecho una cartografía de tu ciudad, en tu obra, cosa que se agradece para nosotros los que no conocemos mucho Maracay. Bueno, yo la conozco, pero no tanto como tú. Para todos aquellos lectores, por supuesto, que venezolanos, pues, que estamos acá y disfrutamos, hemos tenido la suerte de visitar Maracaibo. Entonces, en este orden de ideas, cuando te comento que haces una suerte de cartografía de Maracaibo, y a título de broma te pregunto, porque hay algo de eso en El Fantasma de la Caballero, hay una parte donde dice el profesor Navarro, un historiador serio, si no lo sabe, lo inventa. Y te pregunto a ti, como historiador que eres, un historiador serio, si no lo sabe, lo inventa. ¿Tú has hecho eso? Digo, literariamente hablando. Mira, esa frase o esa idea me la enseñaron en la escuela de historia, así que puedes hacer un poco de proyecciones o sacar algunas conclusiones de cómo se escribe la historia, ¿no? Y de cómo se ha escrito la historia en este país. Y lo lamentable es que de cómo se seguirá escribiendo muy, muy probablemente, ¿no? Ahora sí, yo lo hago en mis novelas, en mis relatos. A veces creo que yo tengo muy poca imaginación realmente. Creo que pues mis trabajos todos en general son productos de una investigación histórica. Digamos que trabajo algo un poco al estilo de los viejos escritores que cuando asumen un trabajo, pues un tema, una historia, van a los sitios, intentan hacer las entrevistas con las fuentes que parezcan más fiables o que tengan algunas posiciones interesantes. La casa de los documentos, de los libros extraños. De hecho, La Caballero nace de un documento extraviado que no se conseguía en Maracaibo. Igual El Vampiro nace de Noticias Muy Extrañas, El Polvo de los Muertos va en la misma línea. En fin, todo lo que yo hago son productos de investigaciones históricas. Ahora, digamos que yo tengo una serie de hechos y ahí es donde comienza o entra la imaginación, o es donde hago los inventos, pero los inventos tampoco son una cosa loca, ¿no? Yo llamo a eso una especie de conexiones desquiciadas entre los hechos. Desquiciadas vamos a imaginarlo entre unas comillas. Pues de alguna manera nos llevan a la comprensión de eso que estamos tratando de contar y de decir en la historia, ¿no? Entonces, bueno, sí, cuando no sé algo, yo busco esa conexión. Incluso cuando sé algo, también busco la quinta pata, porque creo que de eso va el negocio. Y esas son las necesidades humanas, pues estar en una constante reelaboración del pasado, en una constante reelaboración de nuestro imaginario, de nuestra memoria, y creo que es la obligación de todo el que escribe, bien sea ensayo, historia, literatura, estar pues en esa constante reconstrucción del pasado. Sabemos que el pasado ya no existe, el pasado es lenguaje, el pasado son textos escritos, son interpretaciones, de manera que es posible cambiar el pasado. Cuando tenemos nueva información, cuando tenemos nuevos significados, inmediatamente ese pasado cambia. Yo diría que a veces por completo. Entonces sí, la literatura se construye pues a través de estos inventos, ¿no? Ya es casi que un lugar común escuchar a escritores que dicen que solo a través de la mentira podemos llegar a la verdad de los hechos. Entonces creo que esa es la intención de todo esto. Bueno, yo estoy de acuerdo en todo lo que comentas, Norberto, excepto en eso de poca imaginación. No te menosprecies así. Mira que nosotros en Librería Sónica, bueno, y todo el medio literario que te conoce, te tiene en una estima altísima, porque tu obra obviamente ha llegado para quedarse y es un referente para nosotros los venezolanos. Y antes de ir al corte, hoy estamos obsequiando precisamente un ejemplar de esa novela de la cual estamos conversando en el día de hoy con Norberto José Olivar, El fantasma de la caballero. Y es muy sencillo ganarse un ejemplar de esta estupenda novela que le recomendamos, no con los ojos cerrados, sino con los ojos abiertos para que la pueda leer en la comodidad de su casa. ¿Cómo participa? Envía la palabra libro seguido de su nombre y número de cédula al 3456. El costo del mensaje es un bolívar fuerte más básico, más IVA. Y por supuesto, mientras más mensajes envíes, más posibilidades tienes de ganar un ejemplar de El fantasma de la caballero de Norberto José Olivar. Publicidad en Librería Sónica, literatura para untar. Están escuchando Librería Sónica por RCR 750 AM. La familia de Ávila Gallery y sus artistas plásticos emergentes siguen creciendo. Miguel Triviño, Calixto Pérez, Gregory Sánchez, Alfredo Prado, Luca Araneo, César Pinargot, Miguel Ángel Abreu, entre otros, están aquí, en donde valoran sus obras y le dan el buen trato que merecen. Estamos en el lobby del Hotel Ávila en San Bernardino. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. Platón ha vuelto a la vida en el siglo XXII y junto a su asistente deberán salvar al planeta Tierra y descubrir quién fue el asesino de Futurócrates. Sabina y el viaje a Virtuosia, un thriller futurista de Sandor Gerendas. Disponible en Amazon.com. Los protagonistas, el autor, la importancia de la literatura en Librería Sónica con Linsabel Noguera y Jason Maldonado por RCR. Y estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar. Al fondo escuchamos el tema La Marcha de los Santos o simplemente The Saints, es decir, Los Santos, un himno gospel cuya versión de Louis Armstrong es sencillamente magistral. Este famoso trompetista y cantante nació el 4 de agosto del año 1901 en New Orleans o en Nueva Orleans y falleció en Nueva York el 6 de julio de 1971, recordado también por su apodo Sash Moe o Pops, que eran sus dos apodos. Y yo recuerdo que esa música Yamururu venía en la música programada dentro de un teclado muy pequeño que me regalaron de niño, y cuando tú colocabas esa música justamente era ese, La Marcha de los Santos o Los Santos, un himno gospel para la historia. Es tan cierto eso que comentas, ¿no?, en cuanto a la parte de los historiadores y todo esto, que en El fantasma de la caballero, el personaje Ernesto Navarro dice algo así como que su aspiración es emprender una suerte de cruzada para salvar a la ciudad de sus historiadores y cronistas, ¿no? Algo así. Yo supongo que Norberto, en parte, se ha planteado algo como eso. Ahora, hay personajes allí, ¿no?, que uno como lector tiende a asociar con la vida real de los escritores, como por ejemplo Patricia, ¿no?, que es la esposa de Ernesto, quien le dice en una parte algo así como, ves, ya estás mal, te apuesto que es por las tonterías esas que te las pasas escribiendo, ¿hasta cuándo vas a seguir con eso? Y te pregunto, ¿eso le ha sucedido a Norberto? Disculpa, en la vida real con su esposa le ha dicho, chico, ¿hasta cuándo vas a seguir tú escribiendo ficción? Bueno, mira, en el caso de El fantasma, sí lo podemos instalar ahí dentro de esa idea de la cruzada. Evidentemente El fantasma es una historia muy, muy atractiva, pero lamentablemente es una operación de ocultamiento de un asesinato que se cometió en 1891. En torno a este asesinato funcionaron todas esas operaciones historiográficas, todas esas operaciones de los cronistas, de una especie de tapadera en el tiempo para que nadie terminara finalmente preocupándose por un asesinato que no fue en el que no hubo justicia, pues, y en el que la víctima era una joven sin influencias sociales, sin influencias políticas, sin influencias económicas. Y si vemos esto, pues pudiéramos decir pues que no tenía ninguna valoración como persona. Lo curioso es que esta operación al parecer sigue teniendo efectividad, ya que los niños cuando van a la casa Morales o a la casa de la Capitulación, que es el escenario de este crimen, pues la historia de la casa pasa muy ligeramente. La historia del crimen tiene muy, muy poca relevancia, perdón, en cuanto a generar alguna conciencia pues entre los muchachos, y no pasa lo mismo cuando entran al tema del fantasma y de las apariciones y de quienes la han visto, quienes la han oído y cosas por el estilo. Eso siempre me ha preocupado, no tanto por el por esta historia en sí, sino porque es a Maracaibo, creo que en líneas generales ha sido víctima de una operación semejante en cuanto a la visualización de sus verdaderos problemas y de su auténtica, digamos, manera de mirar la realidad y su historia y sus aspiraciones actuales, sobre todo. En cuanto a lo otro, bueno, digamos que uno siempre inicia algún relato desde algunos elementos autobiográficos, sin duda. Pero luego que tú comienzas y le das vida a esos elementos iniciales, que insisto, son autobiográficos, terminan convertidos ya en otra cosa, pues la historia y todos esos elementos van adquiriendo vida, van adquiriendo profundidad y van tomando un camino distinto a esa idea inicial o a ese espejo inicial que pudo estar dentro de tu espacio más íntimo, ¿no? Ahora sí he sido digamos, víctima o he escuchado pues a gente cercana que en cierto momento me han reprochado un poco tener alguna o un oficio tan poco rentable, digámoslo así. Pero bueno, con el tiempo se lo han ido aceptando y digamos las posibilidades de lectura que he tenido, no solo acá en el Zulia, sino a nivel nacional, pues han acabado un poco con esos señalamientos y han justificado un poco más el tiempo que le dedico a este oficio, ¿no? Pero no creo que yo sea el único, creo que todo, ficción sobre todo, siempre hay alguno que otro mirándolo desde lejos, ¿no? Y sin comprender del todo en qué se invierte tanto tiempo y tanto trabajo, ¿no? Tanto desgaste físico que puede a veces la gente no imaginar que en los que cae alguien que está escribiendo. creo que no soy el único, y sobre todo en Venezuela, en el que hay tanta calamidad, donde hay tanto sufrimiento, tantos problemas, alguien que está escribiendo ficción es como un loco, pues. O sea, ante las necesidades que tenemos, que nos apremian, que nos ahogan, estar acá en la literatura trabajando no es realmente nada sencillo. Pero no creo que sirvamos para otra cosa quienes nos dedicamos a esto, ¿no? Creo que tenemos que, es nuestro destino, y lo asumimos con la disposición del caso. Eso que comentas, Norberto, es totalmente cierto, ¿no? Eso es el oficio poco rentable, eso está más que probado, y sobre todo en el país que nos tocó vivir, y sobre todo el tiempo que nos tocó vivir. Volviendo entonces a El fantasma de la caballera, una suerte de aventura detectivesca. Bueno, se repite la sempiterna historia de la persona asesinada, no reconocida, sin poder social, sin poder económico, sin poder político. Y bueno, en parte es eso, de eso se trata, de descubrir quién asesinó a Josefa Caballero. Ahora, evidentemente es el personaje fundamental del fantasma de la caballero, que aparece luego en Un vampiro de Maracaibo, pero también hay otros personajes que se repiten, como por ejemplo Ernesto Navarro, que también sale en el fantasma de la caballero y luego posterior en Un vampiro de Maracaibo, pero también por ejemplo está Teddy, ¿no? El mesonero o el encargado del café o el restaurante de la universidad. Y te pregunto, ¿esto fue un plan muy bien concebido en cuanto a estos personajes que pasaron de un libro a otro, o en parte fue la casualidad que les dio vida nuevamente? Bueno, es que tú sabes que en este país los pobres estamos para que nos maten, como dicen. Y el fantasma, pues, entra en esa idea tan lamentable, que es como un virus en nuestra historia. Ahora mira, yo creo que sí hay mucho de casualidad en el paso de los escenarios y de los personajes y de algunos elementos de la historia, de un relato a otro, de una novela a otra. Pero creo que la casualidad también va de la mano de algo, digamos, predestinado, si creemos en eso, ¿no? Los escritores tienen sus propios universos, la literatura tiene su propio mundo para cada uno de los autores, y estos mundos se conectan entre sí. Cuando tú asumes la literatura con un mínimo de seriedad, te das cuenta de esto, es decir, de las conexiones. No vas de una historia X a otra historia totalmente opuesta, ya, ¿no? Sin ninguna conexión. Yo creo que el proyecto de los escritores se revela, se visualiza en esas conexiones que hay entre sus obras. No soy el único que lo ha hecho. Ahora, cuando yo me inicié el proyecto, cuando yo inicié mi proyecto literario, lo hice escapando un poco, pues, de la tutela y del menosprecio quizás de la gente que hacía historia en la ciudad. Y también mi proyecto estaba visualizado, pues, desde la historia, y eso me llevó en la búsqueda de muchos documentos. Y cuando tú revisas esos documentos, comienzas también a ver esas conexiones de las que me estás hablando. O sea, no solamente es en la literatura, es que cuando tú miras la historia de la ciudad, cuando tú te metes en el pasado de un pueblo, de una gente que está en un espacio común, pues estas conexiones son automáticas. Entonces, bueno, mi escenario natural ha sido en mucho tiempo la fuente de Sodirama, y no era descabellado que allí confluyeran todos estos personajes y que mucha de la gente que estaba allí pues pasara a mis historias. Y antes de hacer el corte publicitario, hoy estamos obsequiando precisamente un ejemplar de El fantasma de la caballero, de Norberto José Olivar. ¿Y cómo se lo gana? Pues muy sencillo, tome su teléfono móvil, su teléfono celular y envíe la palabra libro, seguido de su nombre y número de cédula al 3456. Y el costo del mensaje sin inflación, el único lugar del país, en Venezuela, Yamururú, nuestro operador, en donde no hay inflación, es aquí. Porque nuestro mensaje de texto, nuestra mensajería de texto, sigue costando un bolívar fuerte más básico, más IVA, por supuesto. Mientras más SMS envíes, más posibilidades tienes de llegarte El fantasma de la caballero de Norberto José Olivar. Ahora sí, publicidad en Librería Sónica, literatura para untar. Estás en sintonía de Librería Sónica por RCR 750 AM. Porque toda obra es mundial, ahora Ávila Gallery ya tiene su representación en Miami, Panamá, República Dominicana, Costa Rica, Madrid y Tokio. Enviamos tus cuadros a estas ciudades y muchas más con la garantía y seguridad que usted merece. Nos ocupamos de darle la asesoría correspondiente. Síguenos en Instagram por ART Ávila Gallery o llámanos al 0414-127-4060. Ávila Gallery, tu centro de arte moderno. La aguda escasez de los bosques en el planeta hizo sucumbir a la industria maderera a escala mundial, y la ley madera no fue suficiente. Me coloqué el sombrero y continué la lenta marcha. ¿Qué será todo esto? ¿No está prohibida la madera? ¿De dónde salió tanto árbol mutilado, tanta selva descuartizada, tanta pulpa moribunda? Sabina en Inframundo, un thriller futurista de Sandor Gerendas, disponible en Amazon.com. ¿Cómo divertirse leyendo? ¿Conoce los nuevos autores? ¿Cómo empezar a escribir? Esto y mucho más te lo cuentan Linsabel y Jason en Librería Sónica por RCR. La mandarina que lame el mar, su pequeña huella no vuelve más. Un sendero solo de pena silencio llegó hasta el agua profunda, un sendero solo de penas muda llegó. Y estamos de regreso a Librería Sónica, literatura para untar. Al fondo hay de Mercedes Sosa con el tema Alfonsina y el mar. Mercedes Sosa nació en Tucumán, en Argentina, el 9 de julio de 1935, considerada por muchos como la mayor o la mejor exponente del folclore argentino. También se le conoció como la voz de América Latina y, si mal no recuerdo, creo que también le decían o le llamaban cariñosamente La Negra. Alfonsina y el mar es una samba cuya música es del pianista argentino Ariel Ramírez y la letra del escritor Félix Luna, publicada por primera vez en el disco de Mercedes Sosa, Mujeres Argentinas, que es del año 1969. La canción es un homenaje a la poeta Alfonsina Storni, quien se suicidó en 1938 en Mar del Plata, saltando al agua desde una escollera, aunque según la canción, se internó lentamente en el mar. Norberto, y cambiando de tema, no queremos desaprovechar la oportunidad de preguntarte sobre la adaptación al cine de Un vampiro en Maracaibo. Queríamos preguntarte cómo se dio esta oportunidad, ¿no?, de llevarla al cine de la mano de Carl Sittelman, ¿no? ¿Quién contactó a quién? Si fue él contigo o viceversa, que además esta creo que sería la ópera prima, ¿no?, de Carl Sittelman en cuanto al cine, porque ha hecho, tengo entendido que algunos videoclips, ¿no?, de Caramelo de Cianuro, Vinilo Versus, creo que La Vida Bohème, y creo que con este incluso se llevó un Grammy Latino, ¿no?, por la pieza animada para la canción Flamingo. Cuéntanos cómo se dio esa oportunidad, si sabes quiénes forman parte del casting y cuándo podemos ver ya en la gran pantalla la adaptación al cine de Un vampiro en Maracaibo. Mira, la historia de esta adaptación es muy simpática. Antes de Sittelman, tuve algunos planteamientos para llevar el vampiro al cine. Por supuesto no voy acá a decir algunos nombres, pero cuando tuve estas propuestas e indagué, digamos, en los trabajos de quienes me hicieron estas propuestas, yo no sentí que eran los adecuados para la historia del vampiro. No imaginaba la película, no imaginaba la adaptación por la experiencia que tenían cada uno de estos cineastas. Y a Zitelman yo no lo conocía. Digamos que él viene a través de una conexión de la editorial, y nos citamos en uno de mis viajes a Caracas, y él me facilitó para que yo mirara el trabajo que él había hecho, y vi un micro o una pequeña historia que tiene sobre una niña vampiro. Y esta historia está tan bien contada, la fotografía me pareció excelente, me pareció que con lo poco elementos que tenía pudo hacer algo de muchísima calidad. Y luego de ver este trabajo, pues yo sentí que sí, que Zitelman era el adecuado para el vampiro. No sabía ni siquiera cuál era su experiencia en cuanto a videoclip, que es mucha, no sabía de su trayectoria, pero cuando yo vi este video, pues me pareció que no tenía ya yo ninguna excusa para una negativa, pues, de esta propuesta. Y lo otro curioso que pasa es que cuando hablamos, yo le cuento a él que mi modelo para Jeremías Morales, que es uno de los principales del vampiro, era Miguel Ángel Landa, o había sido Miguel Ángel Landa. O sea, en mi mente yo no tenía ningún paradigma, ningún referente, digámoslo así, para la construcción de este personaje, que era un excomisario de la PTJ. Entonces yo siempre imaginé, mientras escribía, algo muy parecido a el policía, el comisario de Cangrejo. Entonces Miguel Ángel, de manera casi que automática, pues fue ese paradigma para la escritura. Lo curioso es que Zitelman también veía a Miguel Ángel para ese personaje, y por supuesto lo consiguió. Él lo conocía, ya había trabajado con él, yo no lo sabía, insisto, pero le fue una situación natural. Entonces eso me hace, digamos, pensar que la película está montada sobre algunas casualidades, entre comillas, que están ayudando, pues, a que todo fluya de manera muy muy beneficiosa para este proyecto. Zitelman, en el tiempo que tengo conociéndolo, pues ha demostrado unas capacidades increíbles. El guión, yo no quise involucrarme en esa hechura, lo hizo él, y captó de manera muy satisfactoria para mí las sensaciones principales de un vampiro en Maracaibo. Lo otro que me gusta de la película es que los escenarios son unos escenarios neutrales, es decir, no hay una intención, digamos, turística de las locaciones, por lo cual no está hecha en Maracaibo, cosa que casi que se le agradecí. Pues fíjate que uno de los escenarios, que era la basílica, cuando yo escribí, y en el tiempo al cual hace mención la novela, ya esa basílica no existe. La basílica de ahora es una cosa tan fea, digamos así, que a veces dudo que el Espíritu Santo pueda entrar ahí en esa iglesia, del mal gusto con que fue restaurada. Entonces, creo que esos escenarios neutrales también van a favorecer mucho a la película. Reflejan más la intención de una época, de un tiempo, que de un sitio propiamente. Entonces creo que en cuanto a otros actores, también se involucraron de manera muy natural. Sócrates Serrano ha hecho un trabajo increíble, y ahora cuando yo pienso en Ernesto, veo la cara de Sócrates. No, yo no sé si pueda superar eso, pero él hizo suyo a este personaje. Igual pasó pues con otros actores como Javier Vidal, que está en el papel de Agustín Baral, que cuando Citernón me preguntó a quién imaginaba yo en ese papel, pues también salió su nombre, aunque creo que actorazos sobran, ¿no?, en este país. Entonces, bueno, la cosa ha fluido muy, muy natural, y creo que eso le va a hacer mucho bien a la película. ¿Cuándo se estrena? Mira, no sé. Ya terminaron, ya acabaron con las grabaciones, están en postproducción, pero no soy yo, digamos, quien gerencia ese asunto, ni estoy involucrado en nada, ¿no? Los visité un día en las grabaciones, fue un solo día, por más curiosidad que otra cosa, y me gustó lo que vi. Entonces, bueno, esperemos que todo concluya bien. El estreno, mira, yo te diría que pudiera ser el 17, ¿no? Pero como es un cronograma en el que también van otras películas, pues no sé si será finalmente el 17. Yo aspiro que sí, pero ya veremos cuál es la dinámica de los estrenos. Las 10 preguntas en Librería Sónica. En esta parte final no queremos desaprovechar la oportunidad de hacerte las 10 preguntas, Norberto, que por razones técnicas te voy a hacer las 10 preguntas de dos en dos. No vayas a hacer trampa. Ahí van las dos primeras. Una persona importante y un aroma. Mi papá y la colonia Johnson para jovencitos de 8 a 12. Una palabra desagradable y un libro. Maduro y Ensayo sobre el cansancio, de Haken. Vino una comida y un sonido. Pizza y el agua cuando comienza a entrar en la tubería. Una palabra favorita y un lugar o ciudad. Maldición y París. Y las últimas dos, Norberto. Una película y una canción. Bueno, ahora mi película favorita es El vampiro del lago, si no le cambian el título. Y canción, Todo lo de Lavillo Caracas Boy. Muy bien, Norberto, saliste ileso en las 10 preguntas. Y ya terminando, Norberto, agradecido por tu tiempo, por supuesto, con nosotros. Para aquellos que no tengan suerte de ganarse el libro a través de nuestra mensajería de texto, el libro que estamos obsequiando en el día de hoy, El fantasma de la Caballero, ¿a dónde pueden ir a comprarlo? ¿En qué librería? ¿Si hay algún contacto para aquellas personas que quieran leerlo? Porque tienes un club de fans bastante numeroso, aunque usted no lo crea, señor Vampiro. Bueno, Jason, agradecido infinitamente por estos minutos tan amenos, tan agradables. Y para quienes no consigan mis libros, y en este caso El fantasma de la Caballero, pues nada, fastidien al librero de su librería favorita, que él se conectará con la editorial Santillana para que les pueda llevar esos libros hasta esas librerías. Entiendo que la distribución de Santillana, en lo que leo, es la misma a la que nos tenían acostumbrado con los sellos de Alfaguara, Tauro, etcétera. Así que en teoría pues debería estar disponible en todas las librerías del país. Pero como le estoy diciendo, si no lo consiguen, fastidien al librero para que el librero fastidie a la distribuidora y a los impresores. Y mil gracias por esas lecturas, mil gracias por la aceptación y por el apoyo pues que y las atenciones que siempre tienen para con mi trabajo. Y a Jason, bueno, Jason, mil gracias por todo. Seguimos en contacto y a tu entera disposición. Bien, y nos despedimos tal como es costumbre con la frase del día. Se puede confiar en las malas personas. No cambian jamás. William Faulkner. En la dirección general de la estación está el señor Jaime Nestares, en la gerencia de producción Claudia Camperos, en la gerencia de información Javier Pereira Díaz, en los controles mi amigo, mi hermano Jambururú Martínez y quien tuvo el placer, el privilegio de dirigirse a todos ustedes, Jason Maldonado. Nos despedimos con Barry White, quien ya suena al fondo. Falleció el 4 de julio del año 2003. Un gran artista y cantante del género rhythm and blues y también del soul. Su recordada voz de bajo barítono, con su tono grave y ronco, le hizo ganar 3 premios Grammys y varios reconocimientos. Varonil, romántico y sensual, fue el sello que identificó a Barry White. Al fondo, su versión del tema original de Billy Joel, Just the Way You Are. Buen inicio de semana. Chao. Took the good times, I'll take the bad times, take it just the way you are. You know how to sing the songs? Alright, alright. Don't go trying. RCR presentó Librería Sónica, el espacio donde la literatura es mucho más que solo palabras. Este programa fue presentado por Ávila Gallery, tu centro de arte moderno, y Sabina en Inframundi, una novela de Sándor Gerendas.